Jason Bourne, sino que llegó César Goya, Jason Bourne, por la cortina que estamos escuchando, sí, de la película, ¿no, Pablito? Ahí está, ¿eh? Bueno, César, ahí ya lo escucharon. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días para todos. La verdad que, bueno, genial la música. Me gusta la música que elige Pablo. Bueno, tenemos que decirles que arrancamos con otro programa bien interesante que vamos a tener hoy, porque viste que cada vez, cada propuesta de cada miércoles me interesa hablar de temas de actualidad, de lo que está pasando, no solamente en Concordia, sino también en la provincia. Y porque, bueno, ahora vamos a tener una nota que tiene que ver con la provincia, que es muy importante. Sí, algo que vos fíjate que también ha cambiado el paradigma de lo que tiene que ver con el tema ambiental desde una ciudad. Estamos hablando específicamente de lo que es Gualeguaychú en temática ambiental, porque hay que decir que este domingo se va a hacer una caravana vehicular, es decir, con esto de la pandemia, justamente por el reclamo, porque el pueblo, la ciudad de Gualeguaychú, no se ha quedado solamente con la queja de no queremos más a Bodnia, que era un poco el reclamo, fuera Bodnia, ¿se acuerdan? Ahora tiene que ver con el tema de la ley de los agrotóxicos también. También, se han metido en ese tema también, pero saben, es decir, y hacen un monitoreo. Ellos, hay gente que de la Asamblea Ambiental, que está con también en el tema ambiental, con la CARU, con organismos nacionales, es decir, haciendo valer lo que tiene que ver el poder ciudadano. Esto me parece interesante porque ya sabemos que hay otra pastera que se va a instalar, hay mucha presión. Lo económico para Uruguay le genera todo un inconveniente en el momento de tomar decisiones que tengan que ver con impacto ambiental. Así que me parece importante porque este domingo va a haber una caravana y bueno, vamos a hablar con un periodista que está en el tema para que nos cuente un poco, después de tanto tiempo que se viene hablando de la Asamblea Ambiental, bueno, no han bajado los brazos y siguen con una idea firme y un posicionamiento en cuanto al tema ambiental. Sí, ¿no? Terrible, así que me parece interesante esto. Terrible, porque uno en una lucha tan larga en el tiempo y que vos después te enterás de que hay la posibilidad de otra pastera cercana. Entonces, che, la lucha no solo por una, sino que nos meten otra. Claro, exacto. Che, pero te quiero llevar un tema que me estuve leyendo, investigando. Primero, el tema de los agrotóxicos y esta... no sé si es un proyecto, algunos dicen que es solamente un proyecto que no tiene que ver con un proyecto de ley, algunos dicen que está muy armado como un proyecto de ley que tiene que ver con los agrotóxicos y que ha generado polémica porque no hay convocatoria a los sectores ambientalistas. Y lo que pasa es que molesta, vos fíjate qué es lo que qué es lo que está sucediendo con la megaminería. El gran tema de los agrotóxicos, todo lo que tiene, hay un posicionamiento de los ambientalistas con respecto a este tema. Sabemos por allí lo que ha sucedido en, ¿te acordás cuando se publicó? Es decir, en Italia, que fue el primer la primera televisión que publica el tema de los agrotóxicos en la Argentina, fue un medio italiano, justamente donde se ponía en la salud de Tomasi, ¿recuerdan? Que bueno, que ha fallecido hace un par de años, un libro que escribió después Patricio Alicegui, donde, bueno, planteando todo el tema de ambiental y específicamente el tema de los agrotóxicos. Es decir, y en eso también hay muchos vacíos legales, que esto me parece interesante porque a pesar de que muchas veces se aprueban leyes, a pesar de que se dice que se va a hacer tal cosa, pero después no se reglamenta. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de las fumigaciones cerca de las escuelas. ¿Viste? Bueno, esto que te estoy diciendo tiene que ver con eso. La verdad que fuerte ¿cuál es noticia. El título? A ver, dice. Dice, arrancó con viento en contra el debate por los agroquímicos. Claro, esto es donde senadores... Sí, en las dos cámaras, porque no es un proyecto de ley a tratarse todavía en las cámaras, sino es un proyecto del Ejecutivo enviado a las cámaras para que se trabaje en este proyecto. Sí. El tema es que cuando vos lees, no hay convocatoria a los sectores ambientalistas. No hay convocatoria a los sectores que pueden estar implicados. Después te enterás de esto de la arena que están sacando de en Colón, allá en Ubajé, en Liebeck, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la explotación después de los hidrocarburos y todo eso. Yo creo que también los grupos ambientalistas en la provincia, en Argentina, cada vez son más fuertes también y tienen que ver con la necesidad de que existan también. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces veo que hay mucha gente que reclama, que toman un posicionamiento con respecto al tema ambiental, pero después, cuando se toman decisiones, o a veces, muchas veces se lo hace contrarreloj, se aprueban diferentes leyes, pero después no se la reglamenta. Y después estamos, es decir, como un pedido y un clamor de la población, pero después nos pasa esto muchas veces cuando decís, che, ¿en qué quedó este tema? ¿Viste? Cuando vos empezás a sondear un poco. No es una cuestión, para mí lo que estás diciendo es muy claro, y la verdad que lo comparto. No engancha el celular, pero no importa. Ajá, queremos activar el Instagram. El tema que lleva a ejemplificar lo que vos estás diciendo, puede ser el tema de los humedales acá, che, que hubo una cuestión enviada por un concejal. Acá hay un consejo de los humedales y a mí me preocupa, por ejemplo, el de calle, que es paradigmático, el de calle Eva Perón y allí Palacios, sí, ¿viste? Sí, sí, Saranera. Bueno, para el otro lado cambian los nombres, Cartero Báez se llama. Me parece interesante porque vos fíjate que están construyendo, ya veo, porque lo que se denunciaba desde la Asamblea Ciudadana es que quieren hacer un shopping allí, pero cada vez veo máquinas que están trabajando los fines de semana específicamente, que trabajan, y veo que ya es como que van a ser locales, no sé, algo están por hacer sobre la avenida. El relleno ya va a tener un impacto ambiental, acordate. Desde el relleno. Una lluvia muy importante, una pequeña inundación, acordate que eso va a tener despelote. Sí. Porque el tema es que se va a inundar otra zona que antes no se inundaba, porque ahí han rellenado. Sí, ¿viste? Aparte, después nos enteramos, pero sí, la ordenanza que se trató en el Consejo Deliberante. Bueno, uno habla con las autoridades y la verdad que no te dan explicaciones también. Bueno, ahí está, volvemos a lo que iniciaste. Bueno, vamos a lo que iniciamos, porque este domingo va a haber una actividad allí en Gualeguaychú, va a ser una caravana vehicular hasta el puente justamente que une Argentina con Uruguay. Y me parece interesante porque está en comunicación Mario Bermúdez. Perfecto. Que él es periodista allí de la ciudad de Concordia. Y queremos hablar con él justamente para saber qué es lo que va a suceder este próximo domingo. Mario, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Micro Código Verde. Muy encantado de escucharlos y de agradecerles la oportunidad que nos dan a ambos y saludar lógicamente a toda la audiencia de la radio. Mario, la verdad que decirte que es un placer tenerte en el programa, sumarte. Esto es un micro dedicado exclusivamente al tema del medio ambiente, o del ambiente, mejor dicho. Y uno se plantea a veces, qué fuerte es cuando una lucha tan extensa en el tiempo y después te vas enterando de estas cuestiones que aparecen con el tema Pastera. ¿Cómo lo están viviendo, Mario? Bueno, como todos los años, a pesar de la pandemia, nosotros hemos de alguna manera formateado estos dos últimos años la protesta que se hace cada último domingo de abril, como es tradicional, por el conflicto inacabado, no solucionado, de la presencia de Bosnia en Uruguay, en eventos, y próximamente, si bien no hubiera directamente en la ribera del río Uruguay, pero sí con una nueva pastera que va a influenciar y va a dañar considerablemente al río Uruguay cuando comience a funcionar. Así que este año, el año pasado fue directamente una marcha virtual, yo recuerdo, por la cuestión del aislamiento que vivíamos en ese momento. Y este año se le ha dado el formato de una caravana automovilística que se va a llevar a cabo este próximo domingo a partir de las 15:30, porque a esa hora se va a proceder a la concentración de todas aquellas personas que tienen que ir en vehículo exclusivamente en el paraje de Arroyo Verde, el histórico paraje de Arroyo Verde, donde tuvo lugar el famoso corte. A las 4 de la tarde está previsto que comience la caravana de vehículos hacia el puente internacional. Ahí se va, justo en el límite, se va a dar la vuelta y se va a regresar una vez más hacia Arroyo Verde. Allí, al regreso de esta caravana, que calculamos que puede estar durando entre 40 minutos y una hora, depende del tránsito, se va a leer una proclama, como es habitual, la proclama 2021, y algunos mensajes de otras organizaciones ambientales. Allí, en Arroyo Verde, mientras se lee la proclama y tiene lugar este acto, se van a entonar los himnos nacionales de Argentina y Uruguay. Perfecto. Y otras, se van a leer algunos otros mensajes de otras organizaciones. Las personas que están asistiendo no pueden bajar de sus vehículos. Ahí está, ahí está. Claro. Hay que cumplir los protocolos, está bueno. Exactamente. Y van a poder seguir la lectura de la proclama a través de una FM que se va a instalar y podrán sintonizar en el 88.1 la lectura de la proclama y todo lo que se diga ahí en Arroyo Verde. Una vez terminado esto, la caravana reinicia su marcha hacia la ciudad de Gualeguaychú, siempre en caravana, con un recorrido que va a atravesar diversas zonas de la ciudad y va a finalizar en la costanera, en la zona de los obeliscos de Gualeguaychú, y ahí se va a producir la concentración. Perfecto. Eso es lo que está previsto para este domingo. Perfecto. Es la 17ª marcha anual al puente internacional. Perfecto. Mario, uno se plantea, ¿no? ¿Qué rol importante juegan estas asambleas teniendo en cuenta de visibilizar estas situaciones, como lo de Gualeguaychú puntualmente que estamos hablando, pero en general te hablo? ¿Qué rol importante, no? Y ustedes como punta de lanza muchas veces, ¿cómo lo analizás vos en este caso, Mario? Bueno, a ver, la asamblea comenzó en esta lucha hace ya más de 20 años. Seguro. Porque el asunto empezó allá tímidamente por 2003 y empezó a complicarse a partir de 2005, cuando ya se tuvo una certeza absoluta de la instalación de esta pastera aquí frente a Gualeguaychú, del lado de Fray Bentos. Lógicamente que a lo largo de todos estos años, corte mediante, sentencia de la Haya en el medio, como toda organización ha tenido su desgaste natural. Seguro, seguro. Y hoy, lógicamente, hay que admitir que la Asamblea no es capaz, por razones naturales, diríamos, de hacer o de convocar movilizaciones tan importantes como ocurrían años atrás. Pero, bueno, la lucha siempre está, nosotros contamos con mucho apoyo en las instituciones locales de nuestra ciudad y también, hay que decirlo, del gobierno municipal, que en este sentido, por lo menos desde en los últimos 6 años de esta gestión actual del municipio, con Martín Piallo como intendente, hemos tenido otro tipo de recepción muy diferente a la que habíamos tenido con anterioridad o veníamos teniendo con anterioridad. Y esto es una ventaja para la Asamblea, por el hecho de que hemos retomado, después de muchísimo tiempo, el diálogo con autoridades nacionales y con autoridades provinciales en menor medida, sobre toda esta problemática. Yo tuve la oportunidad, integro un equipo de 3 personas que desde 2018 están designadas por la Asamblea para representar a la Asamblea Ciudadana precisamente en este tipo de reuniones. Bueno, yo estuve en la Cancillería durante la gestión del anterior gobierno de Macri, donde, bueno, la verdad es que los funcionarios pasaban vergüenza y en algunos casos nos dieron vergüenza ajena por el desconocimiento y la poca entidad que le daban al tema. Bravo. Esto hay que decirlo claro. Sí, está bueno lo que decís, Mari. Y bueno, y luego, después del recambio de autoridades de diciembre de 2019, hemos sido convocados ya 2 veces por el presidente por el nuevo presidente de la Delegación Argentina ante la CARU, doctor Laurito, creo que fue una vez en noviembre del año pasado y otra vez en febrero de este año, la última. Y también hemos representado a la Asamblea junto a otros compañeros en una reunión muy importante que hubo en el Ministerio de Ambiente de la Nación, donde ahí abordamos un tema que está pendiente desde hace más de 5 años, que es la puesta en marcha de una estación de monitoreo de emisiones atmosféricas de la frontera de Bosnia, que estuvo instalada durante muchos años, pero que tuvo un desperfecto y bueno, dejó de funcionar. Es un aparato muy costoso, pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y ese equipo hubo que no solamente repararlo, es un costo muy muy importante, estamos hablando de miles de cientos de miles de dólares, porque fue destruido por un rayo. Esa estación está ubicada en una zona rural, digamos. Pero ahora se le ha puesto una nueva ubicación en un predio de una escuela en la costa Uruguay Sur. Y para ponerla en marcha todavía estamos en veremos, porque el gobierno provincial se ha dedicado a poner trabas constantemente para que esa estación vuelva a funcionar. Es triste, es lamentable, esta es la verdad. Tristísimo, tristísimo lo que nos contaba. Qué increíble, Mario, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, nosotros seguimos seguimos insistiendo. Para que ustedes se den una idea, la Nación le había dado a la provincia de Entre Ríos el dinero para acondicionar un nuevo lugar y para que se ponga esta estación. Parte de ese dinero fue anticipado, la provincia no lo rindió. Bueno, había una serie de problemas de desidia por parte de la Secretaría de Ambiente. Y si yo les cuento, yo les contaría, les tuviera que contar las cosas que tuvimos que escuchar, que nos comentaron los funcionarios nacionales en esa reunión del Ministerio de Ambiente sobre el desempeño del gobierno provincial en este tema, bueno, es irreproducible. Mirá vos lo que nos estás contando. Qué increíble, ¿no? Mario, no me atrevo a reproducirlo porque... No, pero bueno, lo vamos a mantener ahí en contacto para... Sería faltar el respeto a la audiencia. Mario, cuando... Mario, cuando vos marcás que el escenario ha cambiado para mejor, vamos a ponerle con el gobierno nacional, y está bueno esto marcarlo, porque... ¿En qué podemos apuntar en beneficio o en cambios para el escenario de este conflicto con la pastera? ¿En qué podemos ir mejorando? En principio, nosotros, hay que enfocar bien cuál es la temática actual. Es decir, la pastera de Fray Bentos no se va a poder sacar. Pues, ya es un hecho que lamentablemente es de aquí. Entonces, acá lo que hay que entender es que la Asamblea, además de protestar, quejarse y ser una especie de piedra en el zapato de cuantos funcionarios se hace cargo de estos temas, es que también hay que ayudar a los funcionarios a que entiendan cuál es la problemática y a que puedan ir tomando medidas para ir, por de alguna manera, regulando mucho más las cosas para el funcionamiento para los controles que son exigibles. El monitoreo que está llevándose a cabo desde hace más de 10 años, desde el 2010 en Fray Bentos, es un simulacro de monitoreo. Porque el Comité Científico de la CARO, que es el que está encargado de hacerlo, no tiene la libertad de ingresar a los lugares... no pueden acceder a los lugares. Por otro lado, tampoco tiene que avisar con tiempo. Es decir, bueno, una serie de cuestiones. Y hay otra situación muchísimo más grave, que es la reforma del digesto que se produjo a finales de diciembre de 2019 por parte del gobierno saliente, que ha violado toda la normativa en materia de derecho ambiental, porque fundamentalmente ha violado el principio de no progresividad de la norma. Es decir, si yo tengo una norma que me impide arrojar efluentes a más de 30 grados de temperatura al río Uruguay, no puedo dictar una norma que diga 33 grados. Menos de 30 siempre. Voy a un ejemplo. Bueno, esto se violó en más de 25 parámetros. Creo que son más. Bueno, y todas estas cuestiones con las autoridades nacionales las hemos ido hablando y se han empezado a dar cuenta. Y de hecho, ya Argentina oficialmente le planteó a Uruguay formalmente que quiere la suspensión con fines de revisión de la reforma del IGE. Mirá, interesante. Es un avance importante, sí. Seguro. Por otro lado, hemos logrado que el gobierno nacional establezca el monitoreo, de común acuerdo con Uruguay, el monitoreo de la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay para establecer una línea de base que es necesaria, imprescindible, porque cuando esté funcionando la nueva planta de celulosa a orillas del Río Negro, todos esos efluentes, que son 106 millones de litros diarios, van a bajar por el Río Negro y van a terminar desembocando en el Uruguay. Exacto. Lamentablemente, esos efluentes que deberían llegar a la desembocadura completamente diluidos, no va a suceder eso. Solamente, y esto lo quiero decir porque está probado en todos los, en todas las simulaciones que hizo la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente Uruguayo, el proyecto de Bosnia 2, digamos, o de UPM 2, solamente logra diluir el 32% de la concentración de esos 106 millones de litros. El resto va a llegar prácticamente en forma cruda. Es expedido a orilla del río Uruguay, a desembocadura del río Uruguay. Y esto, lógicamente, por una cuestión de acumulación, va a agravar sin duda la contaminación del río Uruguay en proporciones inusitadas. Mario, te consulto esto porque algo que se viene hablando mucho tiene que ver con el tema de la hidrovía y uno también se pregunta qué va a suceder con respecto al tema de la navegabilidad del río Uruguay, que hay negociaciones, conversaciones que se hacen entre Uruguay y Brasil. No sé qué participación tiene la Argentina, pero esto es algo que también comienza a preocupar por el tema ambiental de lo que puede llegar a ocurrir también, ¿o? Bueno, a ver, hay un viejo proyecto de la época del conflicto con Bosnia aquí en Gualeguaychú, un proyecto del Banco Mundial que pretende, de alguna manera, unir a través del río Uruguay puertos del sur de Brasil, en São Borja, donde hay pasteras, además, también con puertos de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Uruguay, para el transporte de mercaderías, de granos y también de madera a granel. En el mes de febrero, esto digamos como regla general, en el febrero de este año, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se reunió en Brasilia con el presidente Bolsonaro y allí acordaron, entre otras cuestiones, invitar a la Argentina para hacer un estudio de factibilidad para hacer navegable el río Uruguay aguas arriba de Salto Grande hasta el sur de Brasil. Bueno, la respuesta del gobierno argentino la dio el mismísimo presidente de la Nación, que en una nota que le envió al presidente Lacalle Pou le aclaró meridianamente que Brasil no tiene absolutamente nada que hacer en el río Uruguay, que es la CARU, y como tal, Argentina y Uruguay, que integran ese organismo binacional, los encargados de analizar cualquier tipo de obra que se quiera llevar a cabo en torno al río Uruguay. Claro, ahí está. Y que además, le explicó el presidente Alberto Fernández a su par, Luis Lacalle Pou, tanto la CARU como la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande ya tienen algunos estudios realizados. Y es en ese marco y entre ambos países, Argentina y Uruguay, es el marco en el que se debe estudiar esa posibilidad. Que será factible o no, eso se resolverá. Pero que Brasil no tiene absolutamente nada que ver. Ahí está, quedó claro. Esto está relacionado, si me permiten un minuto más, sí, Mario, con otra cuestión que es la profundización del puerto de Montevideo a 14 metros. Para que ustedes tengan una idea, Uruguay, cuando firmó el contrato con Botnia para la UPM2, sí, una de las cuestiones que arregló fue la concesión en régimen de zona franca de una terminal portuaria en el puerto de Montevideo. Y Botnia exigió que la profundización del puerto en ese lugar tenía que tener 14 metros. Bueno, Argentina no lo aprobó. Ahí está. Argentina no lo aprobó y entonces Uruguay tiene un problema, el gobierno, mejor dicho. Porque ahora le va a tener que explicar a Bosnia cómo va a hacer para decir cómo va a hacer para que Bosnia entienda que el puerto no se puede no se lo puede llevar de 13 a 14 metros para que puedan entrar los barcos que van a ir a buscar ahí la celulosa terminada. Claro, ahí está. Este es otro de las cuestiones claves. Por eso decimos que da la impresión que por estas cosas, la reforma del digesto, el tema del dragado del Uruguay aguas arriba de Salto Grande, el tema de la profundización del puerto de Montevideo, la revisión de los monitoreos de Bosnia que se hacen en Fray Ventos y algunas otras cuestiones, la relación con el Uruguay por momentos entra en tensión. Seguro, claro, es claro. Mario, bueno, yo... que decía que va a haber un conflicto. Pero sí, es claro lo que... No es como venía siendo. Claro, hay convenios que se han firmado en forma de conjunta Argentina-Uruguay y evidentemente después dice, bueno, nosotros somos soberanos para tomar estas determinaciones que perjudica a la Argentina y al Uruguay también, evidentemente. Para que ustedes tengan claro, cualquier obra que se quiera hacer en el río Uruguay, claro, la resuelve la CARU. Exacto, claro. Y cualquier obra que se haga en el río de la Plata, la resuelve la Comisión Administradora del Río de la Plata, que integra a la Argentina y Uruguay. Exacto, seguro. Claro. Puede venir una empresa a decir, usted hágame acá, auménteme más la propiedad. Sí, claro. Sí. No tal puede cual. Venir ninguna empresa. Queda claro. Mario, te agradezco un montón la predisposición, muy claro en lo que nos manifestaste. Por último, quería preguntarle si nosotros podemos seguir lo que se va a transmitir en radio, también lo podemos seguir a través de las redes sociales, Mario. Supongo que la radio en la que yo trabajo, que es Máxima, va a estar transmitiendo. Perfecto. Y pueden seguirlo a través de www.maximaonline.com.ar. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí está. Yo muy, muy finito eso, pero todos los años la radio ha transmitido, así que supongo que este año hará lo mismo. Perfecto. Mario, te mandamos un... decime. Para tenerlos, supongo si pueden, tienen la oportunidad de conectarse, van a poder tener los detalles. Exacto. Perfecto. Muchísimas Mario, gracias. Un fuerte abrazo y buena jornada. Ahí está. Perfecto, qué linda charla. Interesante, ¿eh? La verdad es que Mario es una persona que tiene mucha data, investiga mucho y es importante porque justamente tener toda esta base de conocimiento, de información, porque cuando hacen un reclamo lo hacen muy consciente. Ahora me preocupa el papel y el rol que desde la Secretaría de Medio Ambiente aquí de Entre Ríos. Esa era la seña que te hacía, ¿no? Bueno, la verdad que preocupa esas cosas porque estamos hablando de un pedido de toda una comunidad que más allá, que vos fíjate, estaba hablando de 2003 esto, que ha comenzado con los reclamos, ¿no? 2005, aparte que es feíto, loco, que te digan Che, con Nación estamos bien, pero con la provincia... Es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Para decir, bueno, ¿dónde estamos parados con respecto a esto? ¿No? Porque... Palito para Berman también, que se disfrazaba de árbol, pero mucho más eso no hizo. Sí, no hizo. Nunca hizo nada. Pero bueno, por allí vamos a ver ahora, la gente de la Asamblea tiene la posibilidad de estar en dentro de reuniones con la CARU y con... a nivel nacional también, que me parece interesante para justamente plantear uh-huh. estas problemáticas, ¿no? Bueno, viste esta, una nota, yo te la voy a dejar para que vos después la investigue. ¿Por qué no? Porque ponele que vos seas una autoridad, ¿por qué no convocar a la asamblea? Uno dice, no, porque son muy radicales, están al límite. Pero uno tiene que hablar con todos, Pero de última, acerquen posiciones. Claro. Capaz de eso surge algo mejor de lo que vos querés plantear, digo claro. Sí. Convóquenla, saben, cuando te hablan con seguridad, con mucho conocimiento, convóquenla, más allá de que haya otros intereses atrás, que los hay. Bueno, es que ahí está el tema, yo creo que ahí los intereses económicos son tan fuertes que directamente, dicen, niegan la realidad y te disfrazan una. ¿Viste? Porque, es decir, ahí creo que está el gran problema de todos. Es decir, estamos hablando de que muchas veces estamos queriendo desarrollo productivo, estamos queriendo crecer como nación en cuanto a diferentes producciones. Y vos fíjate que prácticamente algo que hace mucho tiempo que se había hablado, que la Argentina es exportador solamente de materia prima que la producen en otro lugar. ¿Viste? Y la verdad que uno dice, bueno, ¿y qué nos queda para aquí? ¿No? La verdad que me preocupa. Hay un tema que, por ejemplo, yo digo, Argentina debería ser líder en productos agroecológicos. Y bueno, y no hay un camino hacia eso. Y no, te cuento algo, porque esta semana va a salir justamente, muchas veces hablamos de agroecología, hablamos de productos agroecológicos. Bueno, aquí en Concordia hay 12 emprendimientos que trabajan. Y me parece interesante porque están buscando la marca de agroecológico, que es algo que, bueno, que hay que reunir diferentes características, diferentes condiciones. Pero, por ejemplo, esta semana fuimos a la Huerta de la Gloria, que es la familia Dietrich, que hace más de 20 años que vienen trabajando. Ellos recuperaron un humedal un lugar que era un lugar fiscal, lo fueron canalizando para que eso, poder tener verduras y poder tener agua para poder regar. Fíjate vos lo importante que es decir, que es que valioso. Lo están tapando, sino que lo fueron acomodando y ellos se fueron acomodando también para poder tener una producción bien importante y que vienen creciendo año a año. ¿Lo vamos a tener en Código Verde a eso? Esta semana se va a publicar, yo después la gente lo vamos a compartir también porque cada emisión también nos interesa ir promocionando también a los productores nuestros también. Sí, porque a mí me pasó, por ejemplo, que publiqué algunas fotos cuando fuimos a grabar. Por ahí, por el tema del tiempo, vamos y grabamos varios programas. Entonces, semana a semana lo vamos promocionando. Y me parece interesante porque la gente también está pidiendo este tipo de productos que sean agroecológicos. Así que me parece súper interesante la entrevista con Ermelinda. Es interesante porque viene de una familia, ya los padres hace 20 años que vienen trabajando con el tema de la agroecología, es decir, usando productos naturales, viendo la asociación entre plantas, por así el Estado también, en el caso del INTA, que viene también prestando un apoyo fundamental para que a ellos les vaya bien. Eso me parece importante. Son 5 de las familias que trabajan en porque hacen toda la cadena de producción, la hacen ellos, con prueba y error. Y otro tema antes de irnos, quiero invitarlos, el sábado 24 es la limpieza por el Día de la Tierra que se va a organizar. Esto lo organizan, bueno, Ecocultura, Ciudadanos Curiosos, Eco House, también el Grupo Scout de la Argentina, y ahora se agrega, la verdad que me parece interesante, AFS, el programa intercultural, viste que estos son los chicos de otros países que vienen a Concordia, la gente que tiene la posibilidad de ir a hacerse intercambio. Va a ser una actividad de limpieza del arroyo Mansores, así que se van a concentrar a las 3 de la tarde en calle Maipú y Salta. Bien. Lo que piden es llevar barbijo y mantener la distancia, es decir, cada uno tome una zona para poder limpiar, justamente conmemorando el Día de la Tierra. Sí, así que y otra recomendación también que se los hago porque ayer lo empecé a ver y me pareció súper interesante, en YouTube que es totalmente gratis, hay un documental de National Geographic que es Antes de que sea tarde, que es un documental que hizo Leonardo DiCaprio. Ah, sí, lo vi. Bueno, está muy interesante, lo recomiendo porque ahora está gratis, la gente puede entrar y verlo. Sí, es verdad, antes no estaba. Antes no estaba. Y me parece interesante porque también plantea a nivel mundial lo que tiene que ver con el cambio climático. Y sí, por allí me parece lo interesante de esto es que muchas veces, por ejemplo, la cumbre de París, que se la prometía que iba a ser un antes y un después, recordate que después vino la de Río, que fue la del año hace poquito, que fue la última, y en realidad el compromiso de China es decir, ha quedado solamente en papeles, en intención. Y la verdad que esas cosas tenemos que saber también, porque yo escuchaba algunas entrevistas que Leonardo DiCaprio le hacía a algunos referentes de gente que maneja el mundo, ¿no? Y decía, sí, vamos a hacer esto, esto, esto, y después no quedan en la nada. No, eso es lo terrible, ¿no? Te dan, ¿viste?, un discurso que después no lo terminan cumpliendo. Y el año pasado fue allí un quiebre, porque tanto que se habla del cambio climático, ¿no?, las emanaciones de dióxido de carbono y todo eso, que el año pasado directamente tuvieron que hacer, de un día para otro se paró el mundo. Entonces, estas las emanaciones, parece mentira, que el mundo también a través de la pandemia es como que empezó a depurarse también. Seguro. ¿Viste? Vos fíjate, estas cosas que uno las puede llegar a analizar ahora con el tiempo también. Y la verdad que cuántas cosas hay para empezar a cambiar, y el conocimiento y la información es uno de ellos para empezar a cambiar también la cabeza de nuestra, porque nosotros que por allí no tenemos la contaminación de China, no tenemos la contaminación de Estados Unidos, es decir, tenemos que ser conscientes de esto y de las bellezas que tenemos. Seguro, y el camino que podemos tomar que después es irreversible. Que después es irreversible, ahí exacto. Está, Bueno, César, bueno, así que tenemos Código Verde TV, este programa se ve en toda la provincia, en el sur de Corrientes y en Santa Fe, a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicación, y en Uruguay, que ya comenzamos este año también, a través de Planeta TV, Eventos TV, que es la cadena de programas de televisión que se ve en todo Uruguay. Así que la verdad que Planeta Después, Contenido es... las redes sociales y todo eso van a tener... Bueno, allí nosotros vamos dando mucha información porque por suerte nos vamos enterando de cosas que se está trabajando aquí en Concordia, que me parece interesante que esto la misma gente hace el programa también. Eso es lo importante de un micro o de un espacio de audiovisual, que la verdad que mostrar lo que se hace. Sí, vos fíjate que acá en Concordia hay gente que ya está trabajando con energía eólica también y dándole una utilidad, por ejemplo, con el tema de la iluminación, que veíamos solamente antes con ejemplo de solar, los paneles solares que te cargaban la batería en la mañana para poder tener luz por la noche. Bueno, ahora también con la energía eólica la están utilizando. Así que la verdad que estos son avances que ya voy contando, porque también aquí en Concordia, en el Parque Industrial, comienza hoy justamente un proyecto de hidroponía donde con la capacidad de 7.000 plantas. La verdad que bien, bien importante, que también este sábado daremos nota, porque me parece interesante contar estas cosas que también tienen que ver con la sustentabilidad también, ¿no? Sin duda, Nos reencontramos en 15 días. Perfecto. Ahí está, Pablito, vamos a la música, a la tanda.